Fumando, mente sativa, mente activa, las frases sueltas, puro pa' arriba. Si hay una cura, no me la digan, que así me siento feliz con mi vida. Ando vagando entre el bien y el mal. Yo soy rapero, no soy criminal, pero no le piense mal. Soy una bestia, soy un animal. Yo, si no me crees, estoy recomendado. De este lado el compo está limitado. Con la calle estoy bien relacionado. Para mí el rap es lo más sagrado y lo disfruto de día y de noche, agarrando la fiesta montado en un coche. No soy cagalera, no soy un fantoche. La hora adecuada es a la medianoche.